se acabó el silencio. Empieza la columna cultural del Colo Ordóñez en el desayuno de los tontos. Se lució en la cobertura de las elecciones, Colo, ¿eh? Ahí están los audios dando vuelta. Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. El Colo Ordóñez, la energía total puesta al servicio de la narración periodística cultural en Río Tercero. Vamos entonces, les cuento que hasta el domingo vamos a tener el festival Pensar con Humor. Les quiero contar esto porque, miren, del 5 al 9 de julio, en más de 40 escenarios, entre salas de teatro, museos, bares, cárceles, plazas, barrios, clubes deportivos y centros de jubilados, donde harán pasar 200 artistas en total. Entre humoristas, actores, músicos, que darán vida a la número 80 actividades programadas que están en total para este festival. El evento es organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba en apoyo del Consejo Federal de Inversiones. Desde el festival lo anuncian como el número 13, que trae mala suerte, pero que ellos lo van a modificar y le van a traer alegría. Dice que nuestros humoristas saben cómo hacer y cómo traer la alegría al festival. Vamos con los números con los que contrarrestan esta mala suerte. Son 200 artistas, 40 escenarios y 80 actividades, de las cuales 30 transcurren en el interior de la provincia. Y acá, en Río Tercero, tuvimos una de las intervenciones por el Pensar con Humor, que fue el viernes 7 de junio a las 9 horas, con la presencia de Marcelo El Coto en el anfiteatro municipal, que fue de manera totalmente gratuita la intervención de el humorista. Ahora bien, teníamos otras noticias de Café Literario, que fue que tuvo una gran participación en el encuentro de literatos, pero después las compartimos en las redes. Ahora bien, este domingo tenemos la entrega de los Martín Fierro 2019. Como que necesito la música de fondo. Pam, pam. ¿Vieron? Bueno, este domingo a las 9 se desarrolla una nueva entrega de los Martín Fierro. El lugar elegido para reconocer a las mejores producciones del año pasado en la TV abierta se va a hacer en el Hotel Hilton en Puerto Madero, y la conducción estará a cargo de Marley, que últimamente está en todos lados. Después de los premios Oscar, los más prestigiosos del mundo son los Martín Fierro, aseguró Luis Ventura. Ojo, ojo. Presidente de APTRA, a la hora de anunciar las nominaciones con el programa Corta por lo Sano. Este año la transmisión estará a cargo de Telefe. Como siempre hay sorpresas. Sorpresas, nominaciones esperadas y ausencias llamativas. Volvió Mirta Legrand a la terna de labor conducción femenina. Acordémonos que el año pasado no había estado. Pero ya avisó que no irá por cuestiones de salud. El 12 de mayo fue operada por una obstrucción intestinal, estoy muy trabado hoy, y el médico le recomendó descansar, aunque un día antes de la ceremonia volverá a su histórico programa en Canal 13. Histórico. Otra ausencia será el de Santiago del Moro, una figura de primetime del canal de Telefe. El ex intratable no estará nominado en la terna Mejor Conductor Masculino, y en cambio la terna la integrará Marley, Marcelo Tinelli, Andy Kurnesov y Mariano Yudica, que también está muy en duda, Mariano Yudica, con su legitimidad últimamente. Ha tenido bastantes problemas con una nota que ha hecho el día del paro nacional, que tuvo un problema con uno de los trabajadores que vendía flores en la calle y lo intentó agredir. Realmente es todo lo que está mal en el periodismo, personalmente. Y es absolutamente premiado que la gente lo haya denigrado por todas las redes sociales. Me parece que es justo y necesario. No se merece el feliz día de ayer. No, y tampoco el premio a mejor conductor, espero. Después, la apertura musical estará a cargo de Tini Stoessel, quien presentará la canción que grabó con Paulo Lescano.